chavo que llega y ya están llamando. Con el trabajo que me ha costado esta sentada, otra vez me voy a tener que levantar. Encima de todo, con bullita y toda la madre que parió. ¿Dónde coño está la puerta? Niño, abre, que están llamando, puñetas. ¡Joder! Yo me quería caer en bicicleta. ¡Adelante! Hola, buenas noches. Buenas noches. Aquí venimos, hijo, a ver a la Santera. ¿No Santera? ¿No Santera? O si no Santera, mejor. Bueno, decirme, ¿a qué quería encontrar solución? Si lo supiéramos, no podemos venir aquí los dos. ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Te lo digo yo! ¡Tu marido tiene problemas con el alcohol! ¡Ay, que me tienes engañadita perdida! ¡Escúchame! Si te quitas del alcohol, te prometo una noche romántica a la luz de la luna frente al mar, con dos copas de vino. ¿Qué te parece? Me parece poco vino. Tú lo que estás obsesionado con el alcohol. ¿Qué me estás contando, sabalitro? Ay, ay, ay, ay. ¿Lo veis, Isabel? ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Que lo que ves, por Dios! ¿Tú quieres que tu marido vea el alcohol olvidado? ¿Olvidado? No lo dejo yo en ningún lado. Isabel, te lo digo desde ya, que esto va a ser un caso difícil de resolver. ¡Ay! ¿Por qué? Porque hasta el agua del florero se acabó de beber. ¡Lo veo! ¡Lo veo! Para quitarle de la mente el alcohol y que tenga la mente en otro lado. Lo mejor es llevarlo al ayuntamiento y que le den un trabajo. ¡Esto es lo que me gustaría a mí! ¿El qué? ¿Un trabajo? ¡No! ¡Está colocado! ¡Colocado! ¡Ay, Dios mío! ¿A dónde le busco yo a este hombre un trabajo? Y es que ya está todo rebuscado. Pues lo mío que hace es a la bolsa del trabajo. ¡Ay! ¿Y tendré suerte y meterán pronto a mi marido? ¡Lo veo! ¡Lo veo! Meterlo a tu marido no sé si lo meterán. Ahora, mientras arregla los papeles, lo tienen entretenido. ¿Qué? ¿Que arreglar estos papeles trae mucho lío? ¡Qué va! Si son dos papeles nada más. Mira, tiene que traer el DNI, la partida de nacimiento, la factura de la luz, la contribución de la renta y lo que habéis ganado tú, tu marido, tu hija y tu suegra, 3 añitos atrás. Dos papeles ya más, dice. Paso de arreglana, que me vaya a marear. Tú no vayas a arreglana, que te vayan a marear, pues apuntado. Que este ya llegó aquí, todo mareado. Pues mareado. No lo vas a querer para ningún trabajo. Así que, a ver qué le buscamos a este fiera. Esto, que la última vez que trabajó, yo no me acuerdo ni de qué era. De domador de pantera. O búscale para él la bola un trabajo. Pero para que no lo deje, que sea para él el más soñado. ¡Lo veo! ¡Lo veo! El más soñado. Si a este no le gusta trabajar despierto, va a trabajar acostado. Vamos a ver, te voy a preguntar, ¿tú qué tipo de trabajo prefieres? Hombre, yo prefiero un trabajo que no te veo muy ajetreado. Y como en el ayuntamiento, tranquilito. Lo veo, lo veo. Qué mala suerte tienes, bonito. Si fuera venido en septiembre, te coloco en el Tribujena con Vicentito. Hola, no sé, abriendo bollito. ¡Dejarte de cachondeito y tantas historias! ¿Qué eres peor que pedirle un trabajo a Pepi Gloria? ¡Y búscalo un trabajo a mi marido, eh! Primero, que lo quites del arco. Después, que le busque un trabajo. ¿Pero tú qué te has creído? ¿Que esto es una ONG? Que aquí solo decimos lo que en la bola se ve, no lo que a ti te gustaría. Pero si le he pedido dos cosas nada más. Y ninguna tío concedía. Esto es una estafa. Haber venido aquí es una tontería. Esto yo lo sabía. Vámonos de aquí, esto yo lo sabía. ¡Quieto, León! ¡No irse todavía! A ver, os propongo un juego. Yo voy a tirar dados. Y si saco el 1, 2, 3, 4, 5, os digo todo lo que queráis saber. Y si sale el 6, ¿qué? Pues tiro otra vez. Venga, que ahí va la primera. El 3. Pregunta sencillita. ¿Sencilla? A ver qué van a hacer en la esquina de Agüeña. Lo veo del tirón. Eso ya no es una esquina, es un rincón. Pero te han echado una tolería de mármol con un escalón y todo. Algo harán allí, ¿no, colista? Sí, allí van a hacer este año el concurso de la Peña Sevillista. Venga, que esto se pone calentito. Otro numerito. El 2. A ver, ¿cuándo van a inaugurar el Capitol? Lo veo, lo veo. El Capitol para el 3022. ¡Ole! ¡Qué alegría! ¡Qué ilusión! Pues ahí estabais equivocados los dos. Lo van a inaugurar para el 2023. ¿Qué me estás contando, joder? Porque en el 2023 hay elecciones otra vez. ¿Lo ves o no lo ves? Que lo van a inaugurar en el 2023. ¿Lo ve o no lo ve? ¿Lo ve o no lo ve? Lo veo, lo veo. Venga, déjate de casondeo y preguntá por todas las cerías. El 4. ¿El 4? A mí, a mí. Este año las ferias, ¿a dónde va? ¿En las palmeras o en el olivar? ¿Y tú por qué quieres saber eso, Ronsalía? Si este año por feria nos vamos otra vez a Punta Hungría. ¡Vamos! Ya estoy yo allí otra vez. Enseguida. Para que te pongan la pulsera y del chiringuito no te menees en todo el día. ¡Lo veo! ¡Lo veo! Todas las vacaciones en plan catalán. ¿Plan catalán? ¿Y eso qué? ¿De qué va? Por todo el día con la pulsera puesta para no pagar. Y anda que no estaba yo allí bien, Nina. Eso, y tu mujer te ha de abandonar. ¡Fácil, le voy a meter que se va a enterar! Vamos, vamos. Tira otra vez antes que se vaya a liar. El 5. A ver, ¿cuál es el vino más amargo para una huelga? ¡Lo veo! ¡Lo veo! El vino más amargo para una juerga, ¿eh? ¡El vino tu suegra! ¿Eh? ¡Que te hace mucha gracia a ti ni madre, ¿no? ¡Claro! Como tiene esta gafa que todo lo ve, es que tiene mucho aumento. Pues cuando se las compré, estaban en descuento. ¿Tú te vas a reír? ¡Pues nada más te molesto! ¡Te pido el divorcio, tu sinvergüenza! ¿Por eso le va a pedir el divorcio? ¡Anda, relate, que estás muy tensa! Bueno, por esto y porque todo lo que pilla me lo tira a la cabeza. ¿Y por qué no te has divorciado antes de estos días? ¡Lo veo! ¡Lo veo! Porque hasta ahora no ha empezado a tener puntería. ¿Y a ti qué te pasa con eso tan raro? ¡Que tengo la boca más seca! Que el tobillo no gitano. Pues bebe agua y te la remoja, hermano. Agua me va a dar mi Mariano. ¿De quién ya? Que yo soy cervetariano. ¡Ay, la madre que lo parió! Que está obsesionado con el arco. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, que me da arco! ¡Que me da arco! ¡Que me da arco! ¡Ay! ¡Isabel! ¡Hazle algo! ¡Te crees un palo cardíaco! ¡Corre, corre, corre el hielo! ¡Tapale el ojo! ¡Tapale el ojo! ¡Y tapale los ojos! ¡Va a ser suficiente! ¡Lo veo! ¡Ojo que no ve, corazón que no siente! ¡Ay! ¡Corre, Isabel! ¡Hazle algo! ¡Vaya a ser que empeore! ¡Coño! ¡Haz la que llore! ¡Ay! ¡Si se me está ahogando! ¡Le va a decir que llore ahora! ¡La que no llora, no se desahoga! ¡Verá que se va a morir! ¡Eso no puede morirse ahora, Jolín! ¿Y no por qué? ¡Porque tenemos que darle a los cumple! ¡Ay!